En Bea, cada peso cuenta. Por eso, aprovecha las ofertas impresionantes. Precios que te van a sorprender. Shampoo acondicionador Dada por 400 mililitros, 3.650 pesos. Si sos socio Bea Ahorro, papel higiénico Fabricar por 4 unidades, 1.450 pesos. Encontrá estas y otras ofertas más en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido del 24 al 30 de junio del 2025 para los Bea del país. Para más información y condiciones, ingresa a www.bea.com.ar.